hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenos días. Gracias a los medios de comunicación por su asistencia. La convocatoria de esta rueda de prensa es para dar a conocer a Archidona el balance de la gran gala del Pleiba, que se organizó con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer y que tuvo lugar el pasado viernes 31 de julio. Voy a presentar quién me acompaña en la mesa. A mi derecha, el doctor don Emilio Alba, médico y coordinador del área de oncología del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, IBIMA. Está también a mi derecha José Antonio Pérez, que es el vicepresidente de la Asociación Archidona Actúa. Y a mi derecha tengo a Juan Carmona, que pertenece a la Asociación AVOI, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, y Paqui Medina, que es secretaria de la Asociación Archidona Actúa. Voy a pasar la palabra para que ellos pues, nos informen sobre, bueno, sobre el balance, como digo, de esa gran gala de Pleiba que tuvo lugar el pasado viernes 31 de julio. Así que le doy la palabra a la secretaria, a Paqui Medina. Pues muy buenos días, otro año más. Estamos súper contentos y yo como secretaria pues voy a explicar un poco cómo se lleva todo esto. Esto es una cosa grandísima, donde colabora muchísima gente. Darle la gracia a toda esa gente. No quiero dejarme a nadie atrás, no voy a dar nombres, porque en realidad no cabe destacar a nadie, porque al fin y al cabo es que cada uno tiene su misión. Tenemos un grupo que los que se encargan de pedir por las empresas. Gracias a todas las empresas que se han portado maravillosamente a pesar de los tiempos de crisis que estamos pasando. Tenemos los que se encargan de la barra, muchísimas gracias a los de la barra, que aquello fue el que estuvo allí porque hubo alrededor de 1.300 personas, saben ellos lo que allí había. Darle las gracias pues, a los que venden las entradas, hay otro grupo que se dedica a vender las entradas, otro grupo que se dedica a las actuaciones, la gente que sale en las actuaciones, nos tiramos casi 2 meses de ensayo, es una cosa que no es tan fácil de montar, aunque canten otros, porque es en playback. Y entonces, pues, este año hemos decidido hacer una asociación que ya en la otra rueda de prensa se explicó un poco lo que es la asociación. Entonces, disculpad al presidente, Salvador Almohaya, que no ha podido venir porque se encuentra un poco indispuesto. Entonces, ya lo conocéis todo el mundo y sabéis que si él pudiera venir, estaba aquí. Y decir que este año, ahora el vicepresidente va a explicar quién se le da el dinero y todo eso, y qué cantidades. Yo decir por parte de la asociación que este año nos vamos a quedar, bueno, a partir de este año se va a quedar Archidona, lo que es Archidona Actúa, se va a quedar la asociación con un tanto por ciento. ¿Para qué ese tanto por ciento? Pues para gente de Archidona o de alrededores, ¿no? Hombre, no vamos a tampoco discriminar a nadie, que necesite algo, que esté necesitado, pero de cosas relacionadas con el cáncer. Quiero explicitar esto porque hay muchísimas necesidades, lo sabemos, pero esta asociación se creó con un único fin, el cáncer. Siempre la mayor parte va a ir destinada, por supuesto, a la investigación. Luego hay otra parte que la damos pues, para ayudar a asociaciones que son más chicas, digamos, ¿no? Pero que con un donativo mínimo tienen para mucho. Y la otra parte, pues queremos que sea para la gente de Archidona que la necesite. ¿Qué pasa con este dinero si a lo largo del año, quiera Dios que no le haga falta a nadie? Pues que cogemos el dinero, lo cogemos y lo volcamos para el playback del año que viene. Y así se va a ir haciendo sucesivamente, que no es con ánimo de lucro ni de que la asociación tenga dinero ni nada. Ese dinero, si a lo largo del año no se utiliza, se vuelca para el año que viene, ¿vale? Y ya está, os voy a pasar con José Antonio que os explique qué se le va a dar a cada asociación, ¿vale? Buenos días a todos. Darle las gracias, como ha hecho mi compañera, a todos los que participan en el Pleiba y hacen posible que el Pleiba sea posible. Al ayuntamiento, que colabora con una buena parte de los gastos que se ocasionan, como equipo de luces, escenario, el sitio y demás. A todos los que se suben arriba y ensayan durante 2 meses. A todos los que donan. Decir que hemos recaudado hasta ahora 13.059,50.